mi tiempo, ya yo reconozco que goce bastante. Que tuve mujeres, bonitas parrandas y buenos amigos. Ya pasó mi tiempo, ya yo reconozco que goce bastante. Que tuve mujeres, bonitas parrandas y buenos amigos. Pero que todavía yo siento que soy un buen varón. Y echo mi canitas al aire y intento darle redentor. Muestra que tuve un gran amor por la mujer y fui insaciable. Guayaba, dejar esta vida linda y parrandera, porque uno no sabe ni se ha comprobado de que exista otra. Solo me guayaba, dejar esta vida linda y parrandera, porque uno no sabe ni se ha comprobado de que exista otra. Porque uno es que se ha precavido o no sabe el tiempo vivido, más no el tiempo que dura.